Di que será de ti, que será de mí, cuando estalle el fin, esta relación. Tú me dirás que no, nada sucedió. Apaga la luz, guarda toda aquella ropa en un baúl y arroja la llave. Querías un regalo y yo derramé encantado con un grito entre tus tetas aquel collar de perlas y en ese instante el mundo terminó y él apareció a plena luz del sol. Nadie rechistó, así que me acerqué. Le dije entonces que, él dijo que de qué. Y yo apaga la luz, guarda toda aquella ropa en un baúl y arroja la llave. Hace mucho tiempo, que ya hace mucho tiempo, de cualquier cosa en mi vida malherida, alejaos que ahora envejezco. Gente nace y gente muere cada día, los demás nos limitamos a escapar y jugamos a secretos y mentiras. Y después nos lamentamos que viva el ser humano, la gente grita ¡ey, ey! Entonces él, veo que tienes sed, yo te la pagaré a base de... Pero llega alguien más y le oigo balbucear. Apaga la luz, guarda toda aquella ropa en un baúl y arroja la llave. Por allí huyen unos, por allá los otros, quien entre ellos por lo tanto se está equivocando, decirme lo que está yo. Gente nace y gente muere cada día, los demás nos limitamos a escapar y jugamos a secretos y mentiras. Y después nos lamentamos que viva el ser humano, la gente grita ¡hey, hey! Drogando en la carrera, 9 segundos restan, la guerra empieza, ¡hey!